y sobre todo lo prioritario para preservar en un contexto en el que, como ya sabemos, es problemático. Así que esta es la expectativa, y la Defensoría del Pueblo va a continuar apoyando la protección de este espacio tan relevante dentro de lo que son sus tareas en el marco de la causa Mendoza por la cuenca Matanza-Riachuela. Perfecto, eso sería entonces las conclusiones. Muchas gracias, doctor Javier García Spil, del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Hasta luego. La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con María del Carmen Campos, de la Oficina de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación, quien la semana pasada han tenido la posibilidad de participar en el Congreso de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de ATPRA, un poco como anfitriones también por haber sido quienes recibieron a todas las delegaciones. ¿Cómo te va, María del Carmen? ¿Cómo estás? Hola, que bien, bien. María del Carmen, contanos tu experiencia, ¿qué te pareció el Congreso? ¿Cómo fue compartir con otros defensores, con gente de otras defensorías, técnicos y todo, el trabajo y más o menos cuáles fueron los temas más importantes que se fueron tratando? Bien, bueno, yo ya he tenido en otras oportunidades la posibilidad de participar en estos plenarios de ATPRA. Se desarrolló aquí en Córdoba, se llevó a cabo en el Centro Cultural de Córdoba, la apertura se realizó allí, la hizo el presidente de ATPRA y defensor del pueblo de Avellaneda, que es Sebastián Vinagre, el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba y anfitrión, organizador del encuentro, Mario De Cara, y el secretario general a cargo del defensor del pueblo de la Nación, contador Carlos Akin. Una vez que quedó inaugurado este segundo plenario anual de este año 2015, se realizó una reunión informativa y de intercambio entre todos los presentes, fundamentalmente entre los defensores presentes de distintos puntos del país y las autoridades de la Dirección de Tránsito y Policía Caminera de la provincia de Córdoba, donde se abordaron aspectos vinculados a la seguridad vial, sobre todo en rutas provinciales. Claro, vamos con también toda la afluencia de turismo que está teniendo, ¿no?, la provincia y todo, ¿no? Exacto. Es decir, sí, hay que tener mucho control y sobre todo mucha prevención. Y además, viste, hubo muchos problemas que los defensores aprovecharon a plantear, porque, bueno, Córdoba tiene algunas particularidades en los temas de seguridad vial que no lo tienen en otras provincias. Entonces fue muy oportuno porque aprovecharon para intercambiar opiniones y, bueno, hablar y saber cuando vienen de otras provincias cuál es la realidad puntual de Córdoba. Posteriormente también, o al mismo tiempo, alternativamente en otro lugar, se desarrolló un panel con especialistas en seguridad en el uso de internet y redes sociales, que le dieron participación a jóvenes, docentes, universitarios, padres, que también fue muy positivo. Sí, sobre todo en un tema que tampoco no hay tanta legislación todavía y que todavía se está, como quien dice, estudiando, está en estudio y está siempre en proceso, claro. Respecto, y bueno, se trató con especialistas y estuvo se desarrolló muy bien este panel. En proceso de actualización, se podría decir, ¿no? Luego nosotros, un poco contarte cómo nosotros participamos, o sea, pero esto te lo voy a contar un poquito después cuando te cuente un tema puntual que nosotros quisimos insertar y que finalmente lo logramos. Voy a continuar con cómo se fue desarrollando la temática. Sí. También se realizó la firma de un convenio marco entre ATPRA y la Fundación LGBT, que es muy importante porque, bueno, todos estos temas son temas nuevos que hacen a derechos nuevos adquiridos y que la gente todavía desconoce, así que me pareció de interés este convenio que se firmó. También se tuvieron en cuenta los temas de mediación comunitaria para utilizar en los colegios, en el tema adolescente, que está muy conflictivo y hay tantos hechos de violencia en Córdoba y a nivel país. También se habló de programas de detección de autismo, que es algo que ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos. Y se tocó un tema muy particular, que fue la discapacidad en contextos electorales, que fue un tema que, bueno, otras veces no se había tocado así, digamos, con tanto énfasis, y creo que es bastante relevante. Sí, por todo, porque la gente cuando tiene que ir a votar, por el tema de ir a votar, ¿no? Por el traslado, por tenerlos en cuenta, por ser una minoría que en realidad a veces no se la... no se la tiene en cuenta o no se la considera. Y bueno, creo que uh-huh. esto de valorar los derechos de las minorías tiene mucho valor y acá se puso muy de manifiesto. Uh-huh. Y particularmente el tema que ustedes llevaron. El tema que nosotros llevamos, que esto me interesaba un poco contártelo de manera puntual, uh-huh. es que hace un tiempo el defensor de la Nación, Carlos Aquín y Mario De Cara, firmaron con la Asociación Diabetes Argentina un convenio marco. Sí. Este convenio, fue firmado acá en la sede de la oficina de Córdoba, y en función de esta necesidad, vos sabés que la diabetes es una enfermedad que viene creciendo en los últimos años, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Sí, sí, sí. Entonces, a través del convenio este, se está tratando de hacer que la gente tome conciencia respecto de esta temática que viene en aumento y que no se la tiene demasiado en cuenta. Entonces, desde la oficina hablamos con Tomás Dadic, y él hizo un poco, el nexo, a través de lo que el Defensor Nacional, por supuesto, dispuso, y lo habló también con Mario De Cara y con Sebastián Vinagre, para que le dieran un espacio a la presidenta de ADA, Asociación sí. de Diabetes Argentina, que es Adriana Angelina, para que ella pudiera exponer ante los defensores la temática esta de la diabetes, que vos debes saber que en el plenario anterior que se desarrolló en San Juan, ya se puso este tema, se debatió sobre este tema, entonces ella lo trajo a consideración porque hay un acta de ese plenario, y habló pidiendo que los defensores, por favor, en cada uno en su provincia, tuvieran en cuenta que la diabetes es un tema a tener en cuenta y a ver, porque hay mucha problemática en cuanto a las obras sociales respecto a la cobertura, la entrega de medicación, sí, de todo lo que es necesario. María del Carmen Campos es de la oficina de Córdoba, del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha estado con nosotros en Agente y su Defensor. Te agradecemos mucho, María del Carmen. No, por favor, gracias a ustedes por darnos esta participación. Hasta un luego. Abrazo, gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Río Negro. La Defensoría del Pueblo interviene por problemas en edificios escolares de la provincia. La Defensoría del Pueblo de Río Negro realiza acciones por problemas edilicios surgidos en distintas instituciones educativas. Si bien los casos más notorios son de Cipolletti, se realizan actuaciones en las distintas delegaciones y en la sede central. Todos los años, cuando empiezan las clases y baja la temperatura, vuelven a surgir reclamos y problemas en las distintas instituciones educativas. Como ya hemos dicho en dichas oportunidades, creemos que hay que ajustar los mecanismos de planificación de obras y mantenimiento de los edificios para prevenir estas cuestiones y para dar respuestas que las familias están esperando, expresó la defensora del pueblo Nadina Díaz.